Mohtlatoli, Mohtlatoli, Mohtlatoli, tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del tamuanchan, chalchimomosco. Estlacosaucan, amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Mohtlatoli, Mohtlatoli, tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Mohtlatoli, tu palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café, Restaurante, Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. ¿Ya? Buenas tardes a todos, a todas. Quienes nos sintonizan en el 97.3 de FM, pues en el canal donde, en la línea donde se transmite la programación de La Voladora Radio, situada en San Francisco número 50, aquí en el barrio de Panoaya, en la gloriosa lugar del Guajolote, al Monte de las Nieves, como decía Chimalpaín, en el lugar de la bruma, en el terraplén de la flor, en el Tamuanchan, esa comunidad de tantos y tantos siglos que ha visto transcurrir grandes historias de todos los tiempos. Y para acompañarnos en este programa está primero Rocío Castillo, ¿cómo estás? Buenas tardes, en los controles técnicos. Y están con nosotros dos queridos amigos también, uno de ellos que viene del Parque Nacional Iztapopo, el biólogo Daniel Sánchez Velázquez, que él es el coordinador operativo del Parque Nacional Iztapopo. Buenas tardes, Daniel. Y está con nosotros también nuestra amiga, la maestra Minerva Pérez Soto, que bueno, ella, hemos también platicado con ella ya en este programa, que ha sido maestra primero, maestra de aula en zonas rurales, en zonas urbanas, luego fue supervisora de educación primaria y bueno, también ha sido regidora, ha cruzado pues por varios puestos y varias responsabilidades de servicio público, y también está con nosotros esta tarde del día 19 de junio. Con ustedes también en la conducción del programa, Esperanza Rascón, y estamos aquí en Mohtlatoli, tu palabra, nuestra palabra, tejiendo una red de experiencias, una red de caminos, una red de colores que nos lleve a transitar en este tema que vamos a tocar hoy, un tema que pues tiene que ver con nuestro medio ambiente, con este tema que tanto se habla de los cambios climáticos, de todo lo que tiene que ver con la preservación y nuestra cultura para la preservación y conservación de nuestros entornos. El día 17 de junio, esto fue el sábado, y a lo mejor pues quedó ahí un poco al margen porque Pues al día siguiente era el festejo del padre, entonces una felicitación también y un recuerdo a todos los padres. Pero fue el Día Mundial contra la Desertificación del Planeta, que es un decreto también de la Organización de Naciones Unidas, y que vamos a hablar sobre este tema hoy en día, desde el punto de vista del medio ambiente y desde el punto de vista también de la necesidad de educación para la conservación. Entonces iniciaremos con el biólogo Daniel Sánchez Velázquez. Un saludo también a Amado, nuestro director del Parque Nacional, que por razones de trabajo no nos pudo acompañar, pero bueno, qué bueno que estás tú, ya han estado aquí los dos juntos. ¿Qué podemos decir así como parte introductoria sobre la desertificación del planeta? Bien, buenas tardes a todos, a todos los radioescuchas. Nuevamente es un gusto estar contigo, Esperanza, en este padre programa, ¿no?, que nos permite platicar ampliamente del tema. ¿Qué es la desertificación? La desertificación no es lo mismo que hablar de desiertos, y lo vamos a ver más adelante. Desertificación es, lamentablemente, entender aquellas tierras que han perdido, aquel suelo que ha perdido su fertilidad de producir. Pongámoslo en esos términos gruesos. El suelo, por todas las satisfacciones y el ser humano que lo ha orillado a exprimirlo a más no poder, pues llega a esa situación, ¿no?, de ser cero productivo, y entonces ahora nos vemos en la necesidad de estar tocando este tema, ¿no? Entonces, uh-huh, en términos gruesos es eso, Esperanza, el suelo perdió su fertilidad. Esta pérdida de fertilidad tiene que ver, pues puede ser porque se acabó con la flora nativa, llámense bosques, llámense selvas, llámense etcétera, etcétera, pero también podría ser la pérdida de fertilidad por el uso de agroquímicos. Es correcto, y para allí va el comentario. Sí, uh-huh, es una serie de factores que se conjugan para tener este panorama, es uh-huh, lo que estamos viendo. Evidentemente fue paulatino, en su momento se hicieron malas prácticas de manejo, en este caso pusiste el dedo en la llaga, si es un uso excesivo de agroquímicos, lo que va a traer como consecuencia es una degradación del suelo. ¿Qué trae? La pérdida de la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Pues son todos estos organismos que viven del suelo, uh-huh, para el suelo, que brindan los nutrientes principales a las plantas. Entonces, al estarle poniendo agroquímicos, pues evidentemente matan a todos estos animales, lombrices, lombriz de tierra, todo lo que nos podamos imaginar, y precisamente orilla a este escenario, ¿no? Ahora sí que matan a los buenos y a los malos. Sí, ahí pues son parejos, ¿no? Sí. Y sí, efectivamente tenemos esta situación, ¿no?, de la desertificación. Uh-huh. Por ejemplo, pues, maestra, yo no sé, o sea, ese animalito que era símbolo y de tantas cuentas, las catarinas, ya no vemos catarinas. ¿Y las catarinas se comían muchos otros insectitos o no? Sí, forman parte de la cadena alimenticia de estos insectos que podemos encontrar en la tierra, y evidentemente, o sea, hay un desorden, hay un desequilibrio, y podemos ver ahora, alguien se puede quejar, no, pero es que ya tengo más de este animal X en mi terreno, ¿no? Pues los frailes. sí. Entonces, evidentemente, sí, ahí hubo un desequilibrio contundente, y para poder llegar a una condición original, vamos a hablar a lo largo de esta charla, pero evidentemente lleva su tiempo, y es donde nosotros entramos con nuestras acciones, ¿no? Ahorita regresamos, vamos a un corte y volvemos. Vamos a un corte, regresamos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 6 y 17 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquitera del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Toda práctica colectiva, solidaria, emergente, nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata. Hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Escucha. Hablando y cooperando. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Mojclactoli. Regresamos. Regresamos nuevamente y estamos aquí. Y maestra Minerva, los niños, ¿cómo se relacionan con los insectos, con los animalitos? ¿Tienen una actitud devastadora hacia ellos? ¿O cómo observaba usted en clase esta relación del niño con este entorno de insectos? Estamos hablando de insectos. Sí. Buenas tardes. Primero, permítanme saludar a toda la audiencia y comentarle que pareciera que los niños, como son inquietos, igual hacen o tienen actitudes violentas con los insectos. Uh-huh. Pero lo que yo pude observar en las escuelas, lo que veo todavía en las escuelas, es que los niños en un primer momento, así, la primera mirada, la primera acción, la primera actitud que ellos presentan es de curiosidad. Uh-huh. Es curiosidad. Y no le hacen nada al bichito. No, uh-huh. Primero lo observan, ven cómo camina, y de ahí les surge la pregunta, ¿y cómo se llama? ¿Y qué uh-huh. hace? ¿Y por qué está aquí? ¿Y pica? ¿Y y si me muerde? Uh-huh. Ajá. Entonces, yo creo que pudiéramos estar equivocándonos si pensamos que los niños cuando ven un insecto inmediatamente acaban con él. Hay veces es más el temor de los adultos que puede presentar un adulto y que la reacción sí es de mátalo, písalo, ajá, y no como la del niño que primero observa, pues vamos a decir que el comportamiento del insecto, quiere ver si tiene colores, quiere ver qué come, si se le notan los ojos. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Yo creo que pudiera, estoy segura que en las escuelas muchos de los maestros trabajan por lograr una buena convivencia entre los insectos que puede haber en las jardineras de las escuelas, en el pasto de las escuelas y que se cuela al salón de clases, ajá, antes de tomar la decisión de busca la escoba y acabemos con él. Yo pienso que los maestros trabajan primero esa parte, porque si no, ¿de dónde saldrían los investigadores? Sale de allí, de la curiosidad, de buscar, de la interrogante que se formula, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Gracias, maestra. Y otra vez con Daniel. Daniel, decimos de certificación y ya más o menos, pues, someramente tocamos el tema, pero ¿es lo mismo decir de certificación y hablar de desiertos? ¿Cuál sería la diferencia de un desierto y la desertificación? Ok, sí, sí puede generar algo de confusión. Y es precisamente pertinente aclararlo. Un desierto como tal es un ecosistema, como los que no tengan la fortuna de conocerlo, pues es igual, digamos, con un bosque de pino, como el que tenemos aquí en la estupenda Sierra Nevada, una selva como las de la península, las del sureste. O sea, un desierto es un ecosistema también y tiene su biodiversidad, o sea, no por el hecho de que no veamos nada a simple vista quiere decir que no haya vida o que no hay nada. No, sí la tiene, nada más que es muy específica y es muy diverso ese ecosistema de las zonas desérticas. ¿En México tenemos zonas desérticas? Tenemos lo que se aproxima a una zona desértica, pero tenemos más bien zonas áridas y semiáridas. Desierto como tal, en un sentido estricto, no. Zonas áridas y semiáridas, sí. Y precisamente sería lo más cercano a un desierto. Entonces, evidentemente lo tenemos en la zona norte de nuestra República Mexicana. Y ahora la desertificación, lo que les decía, es cuando un suelo pierde completamente su capacidad productiva. Ya, ahí estamos hablando de que es porque se ha desertificado. Eso lo podemos tener aquí en Ameca. Sí, de alguna manera. Sí, de alguna manera. Sí. Y era lo que hablábamos. Y bueno, y los expertos, les llamamos los sueleros, los edafólogos, que precisamente se dedican al estudio de los suelos. Hablan de que tardaría, dependiendo las condiciones, pero pongámosle más o menos 100 años en recuperar ese suelo. Uf. Entonces es un problema muy grave el de la desertificación, ¿no? Y si se queda el suelo ahí a la libre de Dios, pero si nosotros tratamos de recuperar ese suelo y le ponemos nuevamente abonos orgánicos, ¿se puede recuperar más pronto? Sí, evidentemente podemos aminorar ese periodo tan, pues híjole, lo vemos lejano, ¿no? Pero no, o sea, sí se puede, precisamente haciendo cambios en las prácticas, como bien lo mencionas, el uso de abonos orgánicos, cero agroquímicos, algunas prácticas de agroforestería. Una rotación, perdón. Rotación de cultivos. Es correcto, maestra. Sí. Que también permite a la tierra, diríamos, descansar y volver a obtener sus nutrientes con ese descanso, ¿no? Sí. Y la milpa, ¿no? La milpa que es una... Híjole. Es una siembra de ecosistema, es crear un ecosistema humano prácticamente, o como creado por el hombre. Sí, de hecho, híjole, es otro tema bien importante y bien interesante eso del sistema milpa, ¿no? Es un agroecosistema en el que hay una mezcla de especies, principalmente, obviamente, maíz, calabaza. Chile, frijol, y bueno, ya tiene ahí sus derivados, pero precisamente la siembra es de estas de estos cultivos son tan específicos que uno precisamente cuando empieza a ver, oye, pero pues y aquí qué, ¿no? Yo veo nada más un montón de hierbas, pero no tienen su razón, o sea, el que protegen el suelo, hay mayor humedad, algunos nutrientes. No hay competencia entre plantas precisamente porque son diferentes especies y evidentemente diríamos que perdón, no adelante, que pudiéramos tener en una milpa diferentes plantas que viven armónicamente. Es correcto. Que una a otra se apoya. Así es. ¿Sí? Ajá. Sí. Uno, por ejemplo, los que son el frijol, que son leguminosas. Ajá. ponen, fijan hidrógeno en la tierra, nitrógeno, sí. Y el maíz extrae, necesita el nitrógeno. Es correcto. Y deposita otro mineral que lo usa el frijol o que lo usa se lo cruzan. Por ejemplo, la calabaza, pues las hojas como son de la calabaza, uh-huh, bien grandes, uh-huh, entonces precisamente hacen una cubierta del suelo que disminuyen esa resequedad, uh-huh, y mantienen más húmedo el suelo. Entonces, uh-huh, digo, es bien interesante, uh-huh, analizar ese tipo de agroecosistemas como la milpa, pero la maestra lo puso en términos sí, bien sencillos, ¿no? Sí. Armónicamente ahí están viviendo varias, uh-huh, especies y se ayudan mutuamente. ¿Y todavía se cultiva la milpa o ya? No, sí, y donde tiene mayor, obviamente mayor importancia es en el sureste mexicano. En el sureste. Sí, uh-huh, sí, sí. Y aquí evidentemente es un cultivo muy importante y lo mezclan con las especies de aquí de la región, ¿no? Uh-huh. Pero sí podemos encontrar milpa, uh-huh, sí. Uh-huh. Que son, pues sí, todos las formas, qué ciencia, ¿verdad? ¿Sí? Es una forma de hacer ciencia, porque luego decimos que los campesinos son ignorantes, ¿no? No saben. Y que no saben. Porque no fueron a la escuela, ¿no? Sin embargo, del universo. Sí, sí, sí. Y tienen una oportunidad seguramente mayor que la que uno obtiene en el libro, porque ellos están viéndolo en vivo y a todo color, uh-huh, y pueden presenciar, observar directamente desde el tono que tiene la tierra donde van a sembrar, los niveles de humedad, cuando la planta empieza a germinar. Y eso es... ¿Qué tipo de suelo es? Si es arenoso, sí, arcilloso, o es arcilloso, sí, ¿no? Uh-huh. Sí, bastante interesante, pues, y que de repente minimizamos el trabajo del agricultor. Sí, y sobre todo, bueno, por lo menos hablo personalmente en el área de las ciencias naturales, uh-huh, pues nosotros hacemos las tesis pues con ellos, o sea, realmente vamos y aprendemos de ellos, ¿no? Sí. O sea, todo lo que se plasma en una tesis y que muchas veces se deriva en un artículo, pues es precisamente de su conocimiento, ¿no? Uh-huh. Reforzamos ahí el científico con el empírico y salen, uh-huh, cosas muy, muy, muy, pues muy padres, muy, uh-huh, asombrosas, ¿no? Porque además tiene que ver también que si la luna salió acá, que si la cosmovisión, sí, su cosmovisión, ¿no? De cómo, uh-huh, vienen, por ejemplo, las famosas cabañuelas, ¿no? Uh-huh. Híjole, los ciclos, sí, ciclos de cultivo, sí, sí, es bien interesante. Observación de la naturaleza. Sí, así es. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte, regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:31. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Mojclactoli. Regresamos. Regresamos primero dándole gracias a alguno de nuestros patrocinadores que pues con mucho gusto y nos acompañan y nos permiten también de alguna manera nuestras transmisiones, pues le damos las gracias a Neuróticos Anónimos, y que aquí en el área del comité de Área Oriente 2 tienen unos teléfonos, que es el 3092-1246, y que les pueden dar información de los diferentes lugares, desde Chalco, Tlalmanalco, Amecameca, Ozumba, donde puede usted, y a qué horas, acercarse a tener una cita, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Está el servicio de Neuróticos Anónimos. Y bueno, también para contrarrestar nuestros padecimientos de todo tipo, está el Centro Naturista Chayamichán, también, que ofrece alternativas de tratamientos para diferentes padecimientos, y sobre todo padecimientos que a veces tenemos por intoxicarnos de tantas cosas que respiramos, pero también por tantas cosas que comemos que afectan nuestra salud. Y tienen tratamientos de herbolaria, homotoxicología y medicinas biológica, jugoterapia, acupuntura, biomagnetismo. Puede usted dirigirse a Chalco, que está en Avenida Iztaccíhuatl sin número, que el teléfono es el 5591-068407, horarios de 10 a 18 horas, y en Tlalmanalco en el 5511-35-1761, también con una previa cita de 11 a 5 de la tarde. Pues le damos gracias a estos dos patrocinios, y ahorita vamos a seguir posteriormente con otros de nuestros amigos patrocinadores, pero vamos a seguir con la salud de nuestro planeta y de nuestra tierra, porque luego también la enfermamos a ella, pero nos enfermamos nosotros también junto con ella, ¿no? Porque la lastimamos. La tierra, decían nuestros antepasados, que es, y bueno, ahora es una, es un concepto muy vigente, la tierra es un organismo vivo, ¿no? Está viva. La tierra es un ser vivo, no es una cosa muerta que podemos ultrajar y que podemos deshacer, sino nos estamos también dañando nosotros. En el área, biólogo Daniel, ¿tenemos problemas o podemos hablar de problemas de desertificación de nuestra área, los que estamos en el área de amortiguamiento del Parque Nacional? Sí, y bueno, aprovecho para precisamente hacer mención al lema del Día Mundial contra la Desertificación. Uh-huh. Lleva un lema el año 2017, uh-huh, que es precisamente nuestra tierra, nuestro hogar, nuestro futuro. Uh-huh. ¿No? Ese es el lema, y pues viene precisamente como anillo al dedo para, uh-huh, para este... Todo el 2017. Todo el 2017, uh-huh, es el lema del Día Mundial. Uh-huh. Y pues aquí en la región, uh-huh, que tengamos o estemos evidenciando la desertificación, pues ahorita tajantemente igual y no, ahorita, uh-huh, en el año 2017, pero como estamos viendo que esto es dinámico y a la velocidad con la que el hombre quiere seguir satisfaciendo sus necesidades, uh-huh, pues precisamente la baja rentabilidad o productividad de los suelos implica a que haya mucho más aplicación de herbicidas, ¿no? Uh-huh. Agroquímicos, para, uh-huh, obtener mayores rendimientos de los cultivos. Uh-huh. Entonces, precisamente aquí en la región se esté dando esa situación. Uh-huh. Algo también en la parte más abajo, ya totalmente fuera del Parque Nacional, lo que es la tala. La, uh-huh, tala, lamentablemente, pues también conlleva a esta situación, la erosión, la degradación, la pérdida de diversidad. Las plagas en el bosque, ¿tenemos plagas en los bosques? Sí, y bueno, es que, híjole, son muchos factores, porque, por ejemplo, por cuestiones del cambio climático, uh-huh, que vienen lluvias atípicas, insolaciones, híjole, este año con las que se han registrado, precisamente empieza a haber brotes de plagas en bosques, ¿no? De manera natural se dan, eso es importante mencionarlo, se pueden dar en 5 o 6 individuos, o sea, vamos al bosque y los vemos, pues mira, tienen presencia de plaga, pero llega un punto en el que se empieza a disparar, y si al mes vamos y ya hay 20 individuos, y vamos al medio año y ya hay 40, es ahí. Y hay un problema real. Es correcto. ¿Y cómo podemos identificar cuando un árbol está plagado? Si yo voy a caminar al bosque, ¿cómo puedo saber si hay una zona que está plagada o no? El más recurrente es cuando hay grumos de resina en pino. Estamos hablando de un bosque de pino. No nos metamos ahorita con los encinos. Sí. Puros pinos. Es cuando hay grumos en su fuste, en su tronco, en la corteza vemos esas manchas. Como gotitas. Como gotitas, pero más más abultadas, más abultaditas de color rojizo, a un café paja. Entonces son más abultadas estos grumos y van a lo largo de todo el individuo, y ahí es donde podemos observar ya cuestión de un descortezador, una plaga de un descortezador. Y eso sí lo podemos observar. ¿Adentro el descortezador es algún gusano? Sí, es un escarabajo, un coleóptero le llamamos, un escarabajo, muy diminuto, muy pequeño, y está dañando ya como tal dentro de este árbol. Hace galerías y podemos, bueno, con algunas prácticas, con un machete empezamos a hacer una incisión en el fuste, y si corremos con suerte, ahí luego vemos a este escarabajo que ya le está haciendo daño, y en mecanismo de defensa del árbol es por eso que expulsa esa resina. Dice, espérame, me estás atacando muy fuerte, pero llega un momento en el que obviamente no puede, ¿no? O sea, son miles de insectos los que... Y esta resina es como el incienso del árbol, llamamos el locote, cuando dice para ocotear, ¿no? Que lo que utilizan en los braseros, es este producto, sí. ¿Alguna cosa iba a comentar usted? No, pues que este es un tema muy fascinante, y nosotros, yo creo que aquí mucha gente ha ido al bosque y de repente no percibimos todo lo que hay debajo de un solo árbol, por ejemplo, ¿no? Todo lo que ahí puede estar conviviendo. Y que en el caso del escarabajo que usted comentaba, lo vemos cuando ya superó, vamos a decir, el número de árboles que están infectados, tenemos ya ahí un problema que se debe de atender sistemáticamente, diríamos, ¿no? Porque algo está pasando ahí. Pero puede ser que ese escarabajo también esté reaccionando tan agresivamente porque su población se superó y está buscando a lo mejor ese alimento que ya no encuentra tan fácilmente. Es una población que se siente de pronto también atacada, ¿puede ser eso? Pues más bien él como individuo se presentan las condiciones adecuadas para el escarabajo. Ajá. De un debilitamiento del árbol, porque fue derivado de un incendio, el árbol se debilitó, de una fuerte ráfagas de viento como las del año pasado, si se acuerdan, de febrero o marzo, hubo desquebrajamiento de ramas, y ahí precisamente aprovecho. Se debilita el individuo, así es, granizadas fuertísimas, y todo eso, digamos que el escarabajo está ahí, si a las condiciones va y empieza a hacer la afectación, pero de manera natural, obviamente si hablamos de árboles resistentes, pues va a dañar 4, 5 y completa su ciclo y no pasa nada. En se condiciones así es. Muere el escarabajo. En condiciones ambientales normales, diríamos, el escarabajo no tiene tanta oportunidad. Así es. ¿No? O sea, más bien en un bosque enfermo es donde prolifera. Sí, el ahí es donde, bueno, viene la otra. Debilitado. Lo que hablábamos del famoso cambio climático, con la cuestión de la elevación de las temperaturas. Obviamente, si estamos hablando, por ponerlo en, a manera de ejemplo, en un bosque así sabroso, donde hace frío, de pino, pero ya subió un grado más la temperatura promedio anual, pues diríamos nosotros como humanos, pues bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero no, allá en el bosque pasan muchas cosas, y con ese grado centígrado que haya habido cambio de temperatura, con eso está modificando, está modificando y hay repercusiones. Sí, está. Y entonces, porque hay otro también, yo he notado en algunos árboles que luego, sobre todo en el Moctezuma, que las ramitas se le ponen rojas, como rojizas. Eso también es una plaga que, como dice, se desprenden muy fácilmente de su follaje. No, no, no, no. Bueno, sí llega a haber por falta de nutrientes, de algún mineral, ¿no? De algún mineral, pero por lo regular, cuando vemos en el suelo de los del bosque, todas las hojas de los del Montezuma, de los pinos, son de color bueno, café, ¿no? Café paja, de que ya pues sí, están deshidratando, ya llegaron al final de su... Pero cuando en el follaje se... En el follaje sí, puede ser por falta de un nutriente, un mineral, o si vamos más delicado, se tuvo un problema muy fuerte en la Sierra Norte de Puebla, que le llamaban caries foliar. Y ahí fue algo novedoso hace 2 años, 1 año y medio, porque precisamente fue algo que no estaba registrado para el país. Híjole. Y viene a colación de, oye, pues qué está pasando en nuestros bosques. Y ahí vienen los... un comportamiento de la flora que no conocíamos. Es correcto, ¿no? Y vienen los investigadores y empiezan a hacer ahí ya sus estudios, proyectos de investigación, para dar con algún organismo, un hongo que esté afectando precisamente eso, esos síntomas, ¿no? Entonces, sí se dio allá. Aquí afortunadamente no lo tenemos en la Sierra Nevada, pero era un síntoma muy similar al que mencionas, Esperanza. Pero era, ¿y era algún bichito o fue algún bichito? Es un hongo. Si mal no estoy enterado, es un hongo el que está ocasionando esa enfermedad en pinos. En pinos. Sí. Si estos problemas de salud, vamos a decir, de nuestros bosques no se atienden, tendríamos aquí la posibilidad de estar viendo la desertificación de nuestros suelos, de nuestros bosques. Sí. Es precisamente la importancia del quehacer de todos nosotros, desde nuestra trinchera, como le llamamos, porque precisamente son acciones que se deben de atender. Y en el peor de los escenarios, si no se atienden, podríamos caer en eso, ¿no? Pero además yo creo que sí tenemos, o sea, ahorita decimos el bosque que está de Amecameca acá en el oriente hacia arriba, pero años atrás el bosque estaba mucho más abajo, ¿no? Estaba, o sea, sí llegaba, por ejemplo, Chalco tenía bosque, ¿no? Había en Tenango del Aire, en Temamatla, todo eso. Casi los bosques llegaban a lo que era la ribera de los lagos, que tampoco ya no tenemos lagos, ¿no? Y entonces se podía decir que es una, que son síntomas de desertificación de nuestro planeta. Sí, porque pues si nos vamos a la parte histórica, precisamente, lo bien señalas, pues todas las faldas de la Sierra Nevada pues estaban en la parte más baja, ¿no? Con una buena superficie de coníferas, ¿no? Sería estupendo contar con una fotografía, ¿no? De cómo estaban en aquellos años. Pero sí, evidentemente se va perdiendo cobertura, por el cambio de uso de suelo, que ya también en algún programa lo platicamos, y se llega a lo que es la desertificación, o sea, ya cero productivo nuestros suelos, y ya hablamos del tiempo que nos tardaría en recuperarlos. Porque además tenemos otro factor en la zona, que a mí luego paso y veo y todo, cómo se están acabando con cerros, con, bueno, el caso de Cocotitlán es como paradigmático, minas que de tierra, minas de tezontle, minas de

biblioteca y ludoteca. Quiere ver el plantel, acercarse y pues posteriormente, si se convence, entrar y dejar ahí a sus hijos, pues hable al teléfono 97-800-38 o entre a la página liceo-canadiense@hotmail.com. Ellos están, el colegio, el Liceo México Canadiense, Liceo Canadiense, perdón, nada más, sin Colegio México Canadiense, nada más Liceo Canadiense, está Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca, Estado de México. Y vaya también a la estación, a la estación, que es un restaurante, café, galería de exposiciones, donde hay música en vivo de jueves a domingo, eventos sociales que usted puede ir a programar, hay comidas italianas, hamburguesas, que puede ir allá al restaurante o puede pedirlo también a su domicilio si está la tarde lluviosa, no quiere salir. El teléfono es el 597-97-80586 o al 5066-5337. Aquí en la calle de Nuevo México, esquina con Insurgentes, enfrente de la capilla de San Gabriel. Pues, de San Miguel, claro que sí, maestra. Sí, me sonó rarito, de San Gabriel, de San Miguel. Y pues seguimos aquí con esta, estábamos en el tema de ver la deforestación, pero también la pérdida de suelos a través de todas estas extracción de materiales para construcción. ¿Qué nos puedes decir de esto, Daniel? De cómo afecta y cómo no hay ninguna afectación, hablando esta certificación de los suelos, de la tierra. Sí, evidentemente hay un daño, muy, muy fuerte, muy palpable, muy visible. La autorización, a veces legal o ilegal, de estos bancos de materiales, que pues es a costa de los recursos naturales. Y lo que ya veníamos comentando es la pérdida de plantas, animales, insectos, que lo mencionábamos al inicio. O sea, no por el hecho de no ver nada, estamos diciendo, pues es que aquí, pues va, ¿no? Lo autorizamos, empezamos a sacar arena, piedra, grava, de cantera, grava, cualquier material pétreo, ¿no? Entonces, va a traer la consecuencia de lluvias. Obviamente ya no está como tal la conformación del suelo, y vienen las lluvias, y entonces vienen los problemas con los asentamientos que están en la periferia. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Con la baja productividad del suelo. Y usted ha tenido un comentario también de los cambios climáticos, de temperaturas, de vientos, de comentábamos hace un momento. Los cerros que vemos tienen una función en nuestro planeta, tienen una función. Pueden ser una barrera natural que evite el paso de una bacteria, por ejemplo, y también que dirija corrientes de aire, vientos fuertes que van a determinar también, espero no equivocarme, biólogo, sí, que van a determinar la supervivencia de cierta especie de un lado y del otro lado del cerro, ¿no? Porque las corrientes fuertes, no toda la fauna, vamos a decir, puede sobrevivirla, ¿no? Pero también lo del agua, a mí se me hace bastante importante mencionarlo. Lo que usted nos decía hace rato, que la estructura del suelo también va a permitir la filtración correcta del agua de lluvia. Sí. Y si ya no tenemos esos cerros como naturalmente aparecieron ahí, entonces tendríamos problema con el agua, que de repente decimos, ay, es que aquí y peleamos porque la corriente se llevó nuestra casa y queremos que nos den otra, o que tumben el cerro, que le pongan aquí. Pero a ver, tendríamos que reflexionar. ¿El asentamiento fue bien analizado el ponerlo ahí? Y finalmente estamos llegando posterior nosotros ahí, y estamos invadiendo un espacio a la naturaleza, y esas corrientes de aire que se desvían o que permanecen, también al humano le dicen algo y le dan algo. Ajá. Creo que es Grecia, que para la construcción de sus calles, de sus casas, revisaban la dirección de los vientos, porque decían, puede traer enfermedades tales, entonces tenemos que construir de esta manera, ¿no? Y yo creo que mal de la cabeza no estaban cuando decidieron eso. Pero aquí también, inclusive aquí en Amecameca, yo me acuerdo, decía, ¿por qué las casas no tienen ventanales hacia el norte? ¿Cómo están orientadas? Precisamente porque los vientos, para atajar los vientos fríos, ¿no? Fuertes. Y cómo para el lado donde sale el sol, cómo va la rotación, pues, de la tierra en los equinoccios, en los solsticios, y las casas se orientaban más o menos en esas direcciones. Sí había como un conocimiento de la arquitectura para protegerse de vientos, de enfermedad. Y una cosa que tiene usted mucha razón, maestra, es esto, como a veces, sí, váyanse allá y trépense a la colina y construyan ahí, y vemos ahora como, digo, no es nuevo tanta tragedia que ha habido por en estas épocas de lluvias, que se desgajan cerros y todo, pero tenemos, a mí, que me parece increíble, el caso de Cocotitlán. El caso de Cocotitlán es un pueblo, es un asentamiento prehispánico realmente, ¿no? Que están ahí antes de que llegaran. ¿Y cómo se autorizó que esas minas que están ahí, no sé, usted se debe acordar, yo también me acuerdo, cuando el cerro llegaba casi al límite, sí, de la carretera, ¿no? Con la carretera. No tenía, y cómo lo... Y sí, hay gente que nos dice, bueno, es que a veces se siente como se vibra, sí, y cómo se van. Porque se además la tierra, la extracción de todos esos minerales no la empiezan de la parte de arriba, la empiezan también regularmente en la base. En la base. Y entonces se debilitan esas estructuras, ¿no? Y eso provoca desertificación, otra vez volvemos al tema. Sí, lo que estábamos viendo al inicio es que precisamente digamos que se encuentran en esa delgada brecha, ¿no? En el proceso de desertificación, ¿no? Para que lo expliquemos a nuestros radioescuchas, que sí puede existir aquí, sí, no es o blanco o es negro, aquí sí existen medias tintas, digamos, sí, ¿no? Pero obviamente eso lo estábamos platicando precisamente en la mañana en la oficina, de que conlleva a que las poblaciones migren, pues si ya no hay rentabilidad de sus tierras, ya no se emplean en la agricultura, ya no es rentable, pues vámonos para tal ciudad, ¿no? Entonces trae problemas de fondo, ¿no? Aparentaría que nada más es, bueno, pues ya no se puede cultivar esto, cambiamos de cultivo, no. O sea, todo ese conocimiento empírico que ellos tienen, pues se ve afectado, ¿no? Vamos a un corte, regresamos. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38.

No, sí, sí hay. Sí hay, hay un panorama muy alentador. Uh-huh. Pero que precisamente si no tomamos cartas en el asunto, pues vamos a estar en un proceso irreversible. Uh-huh. Pero pues precisamente trabajando, ya lo platicaba aquí la maestra, con unos aliados, un sector bien importante, uh-huh, que es el con los niños, ahí es donde yo creo que podemos tener un impacto muy fuerte en la concientización, porque lo hemos visto que también ya con los niños hay mayor apertura, más sensibilización, más ganas, más energía, y eso evidentemente tiene resultados positivos, uh-huh, para el cuidado del medio ambiente. Y lo mencionábamos, con tareas bien sencillas que si todos hiciéramos, pues sería algo diferente, ¿no? Lo platicábamos también en la otra charla que tuvimos, el uso del fuego cuando vamos con nuestras familias al día de campo, el hacerlo en lugares bien específicos, uh-huh, cerciorarnos de apagarlo en su totalidad, no dejar basura, hacer ya ahorita menos consumo de las famosas bolsas de plástico, uh-huh, en la medida de lo posible utilizar menos el vehículo, uh-huh, el hecho de salir de la oficina y apagar la luz, que muchas veces ay, la computadora se queda prendida y el otro día está igual, ahí la apago, ¿no? Uh-huh. Entonces son cuestiones que sí, sí podemos seguir haciendo y tienen resultados muy favorables. Uh-huh. Uh-huh. Y sí, luego nos acostumbramos a tener todo el día el foquito. A veces apaga uno un electrónico, pero se quedó un poquitito amarillito, eso está chupando energía. Así es, está, ¿no?, consumiendo energía. Está, sí, consumiendo energía, y ese consumo permanente de energía pues es un desgaste, si son millones. Esos foquitos que aparentemente imperceptibles, ¿no? Uh-huh. Pero son millones, pues ya es una buena cantidad de, ya sea de… Que le estamos absorbiendo nuevamente al planeta, ¿no? Así es, así es. Entonces la energía, el trabajo, ¿cómo evolucionó el, y cómo en el siglo XX, Daniel, como biólogo, cuál fue el cambio cualitativo de la especie humana y cómo avanzamos, o nuestra depredación como estos, los seres racionales dentro del planeta, o se aceleró en el siglo XX, o no, ya es un proceso que viene de varios siglos? ¿Cómo hemos actuado los seres humanos a través del tiempo para la conservación o no de nuestro entorno natural? Sí, pues precisamente hubo un, si lo podríamos ver así en una gráfica, hubo un pico, por llamarlo así, donde, uh-huh, hubo un aceleramiento, uh-huh, del desarrollo de la humanidad a costa de los recursos naturales, uh-huh, ¿no? Y de ahí se empezaron ya a dar los primeros resultados del famoso agujero de la capa de ozono, uh-huh, ¿no? Yo me acuerdo, sí, ¿no? Por allá en Australia, por el sur, ¿no? Ajá. No sé. Y eso era así como que la novedad, ¿no? Sí. Algo así como, ajá, pero eso qué va a repercutir en la humanidad. Y si nos fijamos ahorita, pues ya ni se habla de eso, ¿no? Ahorita ya. Ya no hay ozono. Ya no es un agujero, ¿no? Yo creo que ya está totalmente. Ya está totalmente abierto. Pero más bien ahorita es lo del cambio climático, uh-huh, ¿no? Pero precisamente, o sea, en esto de la biología, pues sí hay temas muy puntuales que nosotros nos damos cuenta, lo platicábamos, que en su momento tuvo un boom las reforestaciones, uh-huh, ¿no? Hay que reforestar todo el país a lo largo y ancho, pero era más la energía y esa iniciativa que poder tomarlo con cautela. A lo que voy es que no por el hecho de tener más árboles tenemos más sano un bosque. No. Hay ya cuestiones más técnicas, ¿no? Uh-huh. Y ustedes estarán de acuerdo que donde hay pinos no podemos meter encinos y donde hay encinos no podemos meter pinos. Uh-huh. Y va por ahí mi comentario, ¿no? Uh-huh. O sea, el hecho de reforestar, pero a veces no era con las especies adecuadas, no era en los lugares adecuados. Uh-huh. Y entonces ahorita más bien hay que llevarlo con cautela, porque ahorita ya no es reforestar, sino más bien la chamba y el cuidado y el compromiso implica, una vez ya reforestado el árbol, para adelante. Uh-huh. O sea, que se logre, que se establezca y que a lo largo de unos 4 o 5 años veamos ese individuo ya bien desarrollado y que pueda sobrevivir por sí mismo en el bosque. Uh-huh. Ahí sí, pero mientras el hecho de la reforestación ya a estas alturas, ya no. Ya no da. Ya no da. No, ya no da. Uh-huh. ¿No? Entonces va sí. más allá. Uh-huh. Si sí nos han comentado cómo de repente, pues que hay un regalo de arbolitos y se traen árboles de quién sabe sí. dónde y se secan. Porque, no, además, porque no es la semilla. Exacto. Sí hemos encontrado, vamos a encontrar plantas, árboles, que decimos, oye, pero es que este árbol no es de por acá. No, ¿cómo no? Sí, yo vi aquí, había como 10, pero estaríamos viendo una población que ha sido inducida, ¿no? Que ha sido inducida y que en su afán de vivir esta planta se ha, pues vamos a utilizar el término, aclimatado. Sin embargo, no siempre es así. No siempre es así. Y creo que ha habido ocasiones en las que yo también he participado y que hemos hecho las cosas erróneamente. Y que dijimos, es que tenemos una donación de 1,000 árboles. A ver, vámonos a sembrar los arbolitos. Y fuimos y sembramos los arbolitos, pero no volvimos para ver cuántos habían pegado. ¿Qué altura tenían los árboles cuando los fuimos a plantar? Porque creo que también ese es un detalle que se debe observar, ¿no? Porque además, cada planta, cada árbol va a ser la casa, el hábitat de no uno, sino varios insectos que van a tener una función, en algunos casos vital para la planta, porque también puede un insecto estar defendiendo a ese arbolito de uno más depredador, diríamos, ¿no? Y que no hemos revisado esa parte. Uh-huh. Y que entonces a nuestros niños tendríamos que decirle, sale, vamos a ir a reforestar. Pero, a ver, ya fuimos, ahora empieza el compromiso mayor. Tenemos que observar si alcanzó la altura, como lo comentaba usted tan acertadamente, si es capaz de sobrevivir, y así como los hijos cuando crecen, ya tiene la edad suficiente, ya se puede mantener solo, sale, ya no me preocupa. Igual también tendría que ser con el árbol, ¿no? Uh-huh. Desde bebecito cuando lo fuimos a dejar, uh-huh. cuando lo fuimos a plantar. Y ese compromiso o esa parte del proceso no la hemos hecho tan correctamente, diría yo. Uh-huh. A mí se me hace, aquí tendríamos que poner mucho énfasis, porque es una acción que se viene haciendo desde tiempo atrás, pero que a lo mejor no ha sido una intervención humana tan correcta, o estaré equivocada. No, de hecho, a eso es a lo que llegamos como conclusiones, precisamente, ¿no? El compromiso, el que pues tenemos que tener más aliados, porque evidentemente hay un evento de reforestación, una donación. Sí, reforestamos. Ajá, pero después, ¿quién le va a dar seguimiento a esa reforestación? Uh-huh. No es que nosotros ya no. Nuestro objetivo era reforestar. No, ahorita uh-huh. ya no va por ahí, ¿no? Y uh-huh. lo comentábamos. O sea, y es atinadamente eso. Ahora, este tema muy puntual de la desertificación, pues tiene que ver con todo el entorno natural en el que vivimos, tanto de plantas, de animales, de suelos, o sea que no solamente es, plantamos árboles, sí, pero también detenemos que no se acaben los cerros, pero también tenemos que cuidar a los insectos, porque todo ese tejido de vida, ¿no? que está ahí entre los minerales, los animales, los vegetales, pues están formando un hábitat en el que nosotros y del que nosotros nos estamos nutriendo. Regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 7 y 18 minutos. XHECA, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando Mohtlactoli. Regresamos. Bueno, comuníquense a La Voladora Radio, a la cabina 978-5252, Facebook y Twitter, La Voladora Radio, y el correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si deseas ayudar a La Voladora, pues haz un depósito de lo que puedas en el Banco Azteca, nombre de Juana del Rocío Castilla Fonseca, y número de cuenta 34-76-13-65-60-06-89. Pues ayuda a que sigamos conservando esta radio comunitaria. Y la Universidad de la Ciudad de México, el Centro Cultural Casa Talavera, te invita el 8, 9 y 10 de noviembre del 2017 al tercer coloquio de investigación en gestión cultural, Glocalidad Cultural, Promesas, Desilusiones y Realidades Urbanas. Puede entrar a las Facebook, Coloquio Gestión Cultural, Twitter, @gestioncultural_UACM, UACM, con mayúsculas todas estas siglas, 17, info, gestionculturalv.wordpress.com. Pues ahí, o gestioncultural17@gmail.com, para que pues participe. Seguramente va a estar interesante este coloquio sobre la localidad cultural, que son global y local, ¿no? Que tiene que ver lo local con lo global. Exactamente. Y pues seguimos con este Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación. Todo esto ha sido para pues reafirmar nuestra necesidad, ¿no? De trabajar en armonía con nuestro planeta, con nuestros medios, con nuestros entornos, ¿no? Para conservar la vida. ¿Qué más podemos decir al respecto, Daniel? Sí, lo comentábamos ahorita, aquí fuera del aire, que precisamente hay esperanza, el panorama no es tan desalentador con los datos que hemos dado ahorita, porque efectivamente nosotros como CONAM, como ya como institución, como dependencia del sector federal, hay casos exitosos. ¿A qué me refiero? Imaginémonos una hectárea ya desprovista de vegetación, por X o Y razón ya no hay árboles, ya no hay bosque, ya no es productivo el suelo como lo hemos venido mencionando. Entonces hay una serie de actividades que evidentemente en conjunto con los dueños o poseedores del predio, que ¿quiénes son? Pues los que tienen también conocimiento empírico de lo que mencionábamos al inicio del programa. En coordinación con ellos se llevan a cabo trabajos de restauración forestal. ¿Qué es eso, no? ¿O con qué se come? Entonces, evidentemente lleva una inversión fuerte porque el costo y la pérdida de la diversidad es incalculable. Pero bueno, ya para no dar más especificaciones, imaginémonos esta hectárea que no tiene nada, entonces con trabajos de obras de prácticas de conservación de suelos, podemos empezar a poder recuperar algo de materia orgánica. Podemos hacer terrazas, y precisamente el terraceo, la gente del campo lo llevaba a cabo, lo conoce. Sí es, ¿no? Entonces, prácticas que ellos llevan a cabo, nuevamente se retoman, terrazas, formar para precisamente con las fuertes lluvias no haya ese arrastre precisamente de sedimentos. Entonces se llega a mantener un poquito, empezamos a reforestar, dependiendo de la vocación del suelo podemos establecer filas o hileras de maguey, después el árbol forestal o un árbol frutal, un cultivo, empezamos a tener materia orgánica en el suelo. Y nuestro objetivo principal es poder tener a lo largo de unos 6-7 años individuos que precisamente, lo que decíamos, ya pueden sobrevivir por sí solos con suelo, con materia orgánica, que poco a poco van a ir generando condiciones para que ahora sí la flora, la fauna, todos esos animales que en algún momento vimos, pues puedan regresar y empezar a funcionar correctamente el ecosistema. Daniel, ¿y esto ustedes tienen algún tipo de asesoría aquí en las oficinas del Parque Nacional? Si hubieras gente que, bueno, dice yo ya quiero regenerar mi suelo, ¿se pueden acercar con ustedes para, o alguna otra institución, ustedes los pueden canalizar a alguna institución? ¿Cómo hay este acercamiento, ¿no?, con los productores? Sí, con gusto, los podemos asesorar en la medida de lo posible para cuestiones de restauración forestal o de estos agroecosistemas, como le mencionábamos, o canalizar a otras dependencias, ¿no? Igual del sector federal, como lo puede ser la SAGARPA, la CONAFOR, precisamente para que vayan teniendo ese conocimiento que en algún momento pues lo hicieron sus papás, sus abuelos, y los jóvenes pues ya no tienen ese interés en el campo, ¿no? Entonces pues dicen, es que pues yo veía que mi papá pues sí sacaba del cultivo y ahorita veo que yo le necesito invertir en, no me gusta, no, yo quiero dejar el campo y quiero dedicarme a otra cosa. Y no, más bien, y no hay otra cosa en que dedicarse, no hay, además, más bien es pues que vuelva a ser ese empoderamiento de la tierra, de los saberes con los jóvenes, para volver a ser productivo su terreno, su tierra, ¿no? Y que hay varias alternativas, no nada más es la agrícola. Claro. Yo creo que en toda nuestra región habría que poner muchas, por ejemplo, escuelas técnicas que hay, que tienen que ver con la conservación, con los suelos, con todo eso. Yo me acuerdo un día que fui por allá por el rumbo de Chalco por Ayotzingo, una escuela que me invitaron a dar una plática. Entonces, un terreno muy grande de la escuela, y cuando yo entrábamos por terracería y veía pues los señores trabajando la tierra, traían yuntas y todo, y todos los terrenos pues estaban cultivados, estaban cultivados. Y y adentro de la escuela un campo grandote y sus aulas, bien bonita la escuela, una escuela técnica, preparatoria técnica. Y entonces pregunté, oigan, ¿y cuál es la carrera que se está dando aquí? Contabilidad. ¿Qué? Pero qué absurdo es eso, claro. ¿No? Cuando pues está, era la rola, no, técnico hidráulico, técnico agrícola, porque ahí decía yo, en este terreno se pueden hacer una y mil experiencias agrícolas. ¿Por qué a veces no se ve? Porque el establecimiento de escuelas técnicas es precisamente para formar los cuadros profesionales e inculcarle a los jóvenes exactamente, uh-huh. ¿No? Y esta zona ha proveído de alimentos, de materias primas a todo lo que es el Valle de México. Durante siglos, con las vigas que se bajaban de aquí, se construyó la ciudad de los palacios de la Ciudad de México, pero también las pirámides antes. O sea, aquí se aclimataron frutales que pues todavía vemos, ¿no? De esta tierra y estos climas, que si las manzanas, las peras, los membrillos, la nuez, ¿no? Que es así como nuestra producción. Uh-huh. Pero, y no tener escuelas para los jóvenes, y luego nos desgreñamos diciendo, ¿por qué los jóvenes no quieren trabajar el campo? Pues, ¿quién les está enseñando? ¿Quién está valorando y revalorando el trabajo del campo como una necesidad vital? Perdón, cuando nos sentamos nosotros a comer a la mesa, todo lo que de ahí estamos comiendo, eso fue cultivado por manos campesinas, ¿no? Y aquí es una zona con una vocación, ¿no?, hacia el campo. ¿Qué tenemos que hacer en ese sentido para unirnos, vocearlo? ¿Qué hacer para que se hagan escuelas? Que otra vez, porque en un tiempo se dijo, no, es que el campo, los campesinos son mugrosos, son analfabetos, son maleducados, son un desprecio hacia el sector campesino, cuando ha sido pues el sector que le ha dado vida a este país durante milenios, ¿no? Yo creo que también lo que pasa es que no es que los jóvenes no quieran conocer más sobre cómo mejorar técnicas de cultivo, cómo producir alimento. Yo más bien creo que ha habido o hay muy pocas opciones para esos jóvenes, porque como no, si hay jóvenes inquietos y que dicen, bueno, ¿cómo puedo sembrar una mata de tomate que en lugar de un kilo me pueda dar kilo y medio, ¿no? Y finalmente, ahorita, yo creo que ya empieza por ahí la inquietud, porque hemos podido ver tianguis con productos orgánicos, y que eso nos está diciendo que sí hay ya quienes están interesados en comer mejor. Y el campo es el único espacio en donde podemos encontrar la comida. Vamos y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 7:31. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Mojclactoli. Regresamos. Sí. Pues sí, hablábamos de eso, de tantas, bueno, hay locos en este mundo seguramente, pero y ahorita les decimos por qué, pero nada más antes esta, por ejemplo, dicen, los jóvenes están desempleados, pero muchos de esos jóvenes desempleados, sus familias en sus regiones tienen tierra y es una tierra que está abandonada y no se ve como una riqueza, ¿no? O sea, si realmente retornan, vienen esos jóvenes que están desempleados, los famosos generación ninis, ¿no? Que ni trabajas, ni estudias, ni nada, porque dejaste abandonado tu riqueza. Y con una ilusión de que vas a prosperar y que vas a ser rico y vas a quién sabe qué, cuando la riqueza es precisamente está en el cultivo, ¿no? En la producción de esta tierra, que ahora hay muchísimas maneras naturales de hacer producir, ¿eh? La ciencia ha avanzado mucho también en ese sentido. Entonces, esas generaciones de jóvenes podían, por supuesto, tener un empleo y una profesión, ¿no? Una profesión, ya no digamos que se va a Chapín o que se va a quién sabe dónde, escuelas técnicas, pero en los lugares, en estos entornos donde todavía practicamos la agricultura y donde todavía hay terrenos, que si ejidos, que si comunidades, que si pequeños propietarios, creo que ahí hay que impulsar mucho la educación agrícola y la producción, ¿no? Lo que decía también la maestra Minerva, todos estos nuevos mercados, los tianguis orgánicos, los las también los tianguis de intercambios de mercancías, los trueques y todo eso que se ha ido impulsando, ¿no? Que es ahora lo más moderno que hay, ¿no? Y que finalmente también hay que reconocerlo, de repente cuesta, y si me está escuchando algún empresario, pues puede estar en contra mía, pero hay que aceptar que la naturaleza nos está diciendo que tenemos que volver a nuestros orígenes, y nuestro origen no tiene que ver mucho con lo enlatado, ¿no? Tendremos que volver a la tierra, a aprender a cómo cuidarla, evitar que nuestra tierra se empobrezca en nutrientes, porque la pobreza que sufre en nutrientes nuestro suelo, también la sufre nuestro organismo en sus propios nutrientes. También hay esa falta de nutrientes en nuestro organismo. Lo que dicen, la tierra, por ejemplo, la pierdo yo. Así es, lo que dicen del maíz transgénico, que no se sabe todavía qué efectos puede tener en el ser humano, ¿no? La alteración genética del grano, la inyección que les ponen de quién sabe qué químicos y todo, eso todavía no sabemos. Sí hay algunos estudios y hay personas que dicen que sí tiene efectos nocivos en la salud, pero sí mucha producción, pero ¿producción para qué? ¿No? ¿Y a costa de qué? ¿Cuál va a ser cuál va a ser el costo? El costo en los humanos. Sí, algo más que añadir, Daniel. Sí, pues comentábamos de la gente del campo, pues aquí hay un dato muy interesante. Dice, el suelo cumple funciones tan fundamentales como el que nos proporciona el 95% de nuestros alimentos. Entonces, ahí está ahora sí que ahí está el dato, y somos tan vulnerables ante un escenario de desertificación, ¿no? Que precisamente baja la calidad de alimentos, los nutrientes, lo que nos comemos, demandamos cosas enlatadas, ¿no? Porque ya no hay esa capacidad de proveer a la población de alimentos frescos, ¿no? Sí. Entonces ya todo es procesado y bueno. Que bueno, que aquí en la región, no solamente en Amecameca, tenemos el enorme privilegio de nuestros tianguis, ¿no? Sí. Que donde podemos ir a comprar lo fresquecito que lo cortaron en la mañana, está el tianguis de Ozumba, está el tianguis también acá de Chalco, ¿no? Que pues son además mercados antiquísimos, ¿no? Donde se ha practicado, se ha concentrado mercadería que traen y productos agrícolas que traen desde Xochimilco, allá en Chalco, ¿no? Muchos de la zona está de los lagos, de acá, de toda la parte centro de los volcanes y en Ozumba también, de todo lo que es en el las plantas medicinales, ¿no? Tantas cosas preciosas que ve uno en estos tianguis, que si no tienen la certificación de la NOM y el ISO y quién sabe qué tanto, pero uno ve a la gente que está ahí, que vienen cargando las señoras, las ancianitas, los ancianitos con sus ramos en el rebozo enredado de sus plantas, que si los nopales, que si este, que lo, y ya ponen su puestecito, ¿no? Eso es riqueza, eso se llama riqueza, riqueza, ¿no? Sí, así de un es. Pueblo, ¿no? Y cuando uno cree que, ay no, eso nada más nos está haciendo como pueblos primitivos, ay pues qué padre ser pueblo primitivo todavía. Sí, de verdad que sí, es una fortuna, un privilegio tener todavía ese tipo de tianguis. Así es, ¿no? Donde se venden tantos productos naturales. Tantos productos, carne. Así es, carne. Yo quiero leerlos estamos a punto de entrar mañana la veintena de las fiestas de los señores, estos en los calendarios antiguos, y fíjense nada más lo que se llama Tecuilhuitontli, la veintena de la fiesta de los señores. Esto va del 10 a, no es cierto, estoy mal, Etzacualistli es la veintena, que entramos mañana de comer Etzali, del 20 de junio al 9 de julio. Dice, Etzali era un guiso de semillas tiernas de frijol y maíz que se comparte con amigos y familiares en los campos de cultivo luego de una ceremonia en honor a Tlaloc y a las lluvias del solsticio de verano. Con espadañas de tule se hacen adornos tejidos con los enramados y se teje el tultepetat o los petates, esteras donde se colocan todos los instrumentos de trabajo para presentarlos y purificarlos. En la ceremonia algunas personas representan a los tlaloques, tienen que realizar ayunos para luego atendarse y tocar los instrumentos ceremoniales como el teponazle, los caracoles, las flautas y especialmente el chicahuastle, palo de sonaja que representa el rayo de Tlaloc. Otras ofrendas con plumas y chalchihuitlicues o sea, los jades, eran llevados en ellas azules por el rumbo de Pantitlán. Pero esto también me recuerda que precisamente si nosotros vemos ahorita viene la fiesta de San Juan Evangelista, ¿no? Y están todas las comidas que hacemos ahorita, que si los calditos con los maicitos, con las flores, todos los tiernitos, ¿no? Eran la flor de calabaza, las habitas tiernas, así es, ¿no? Los ejotitos, El etzali, todas las las frutos tiernos, ¿no? De la tierra que nos va dando, y eran las ceremonias de Tlaloc, que se sincretiza con Juan Evangelista, ¿no? Que es precisamente en estos meses, pasado mañana, el 24 de junio es la fiesta de San Juan Evangelista. Y lluvia segura, ¿no? Así es, y era la fiesta Tlaloc, ¿no? Cómo se fue construyendo también en nuestro entorno, y esta veneración, esto para nada más que nuestros pueblos antiguos eran unos pueblos que estaban íntimamente relacionados con el entorno natural y con la naturaleza, y se le rendía el agradecimiento, y bueno, y todo se festejaba al final con los grandes banquetes de comida y con las danzas, ¿verdad? Sí, Daniel, tú estás ahí apuntando algo. ¿Qué querías decir? Sí. Mencionar, bueno, de la desertificación, que se acentúa más o se ven más vulnerable los ecosistemas de zonas secas, o sea, las zonas áridas, semiáridas, son más vulnerables a este tipo de desertificación. También el sobrepastoreo, algo que no hemos comentado, afecta negativamente a la desertificación, ¿no? Las malas prácticas de pastoreo. Porque se comen los brotes tiernos de árboles, de lo que sea, ¿verdad? Sí, ese es, ahora sí que esa es una, y la otra es el estiércol, acidifica los suelos, ¿no? Entonces también tiene su... O sea, el estiércol, para que sea bueno para el suelo, tiene que pasar un proceso. Un proceso, sí, de ahí, de compostaje. Y también apenas, por ejemplo, nos estaban contando de la desparasitación en ganado. Igual, malas prácticas. ¿De qué? No tienen asesoría técnica, les dan el más común. ¿Para qué sirve? Pues para desparasitar. Ah, bueno, pues más. Y a la hora de defecar el animal, va es muy fuerte, muy agresivo, y nuevamente afecta el suelo. Mata todo lo que esté ahí en el suelo. Entonces, derivado de una mala práctica, ¿no? De manejo. Acaba de... también, afecta, diríamos, también la estructura química de ese suelo. Sí. No solamente desparasito al animal, sino que va también a intervenir de manera negativa el propio suelo. Así es, sí, sí, sí. Y es algo que también nosotros pues dijimos, pues, ¿por dónde? Bueno, o sea, sí afecta el renuevo, lo muerde, pero no, bueno, yo al menos no me imaginaba que también por ese lado estuviera teniendo un efecto negativo, ¿no? O sea, tanto con lo que come, extrae, como con lo que deposita. Así de es. Las dos formas está afectando, ¿no? Pues sí, la naturaleza. Así es, del bosque. Y es igual otro factor de desertificación que está acelerando este proceso, ¿no? Entonces le vamos sumando y ahí tenemos este escenario. ¿Y qué dicen los expertos de a nivel global, cómo va este proceso y cómo, y qué se está haciendo a nivel de políticas públicas para revertir y para poder detener, cuando menos, y revertir en el mejor de los casos el problema, que ya es un hecho, ¿no? O todavía no es un hecho. Sí, de hecho México está entre los 169 países que se han planteado o han adquirido compromisos, metas para el 2030, para precisamente luchar contra la desertificación. ¿Y cuáles son estas acciones de manera palpable? Ya lo mencionábamos, que es la reforestación, pero ahorita, hoy día, es ir más allá, ¿no? El seguimiento, el hecho de que estas plantas se establezcan correctamente, las obras de obras y prácticas de conservación y restauración de suelos, lo que llamábamos de las terrazas, el terracear, el simple hecho de establecer rotación de cultivos. La rotación de cultivos, ¿sí? Entonces todos estos compromisos, evidentemente liderados por México, porque debemos de hacer referencia que México es un país líder en estos compromisos, ¿no? De que sí tiene una meta para el 2030. Pues ahorita vamos a hablar de estas metas, que es muy importante. ¿Cómo gestionar? Vamos a un corte. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 7:46. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Somos una radio con oídos. Radio con oídos. La Voladora Radio. Utiliza nuestras líneas de contacto. Radio comunitaria. Teléfono 978-5252. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Del Estado de México. La Voladora Radio. Visita nuestra web, lavoladora.net. ¿Usas redes sociales? Agréganos en Facebook y Twitter. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Ya estamos en el último trecho de este programa y queríamos preguntar antes de la conclusión de nuestras despedidas, Daniel. Sí, pues lo que mencionábamos ya antes de salir al corte, que evidentemente México tiene metas por cumplir, que en términos gruesos es tener el número de hectáreas degradadas, deforestadas, desertificadas, contra el número de hectáreas reforestadas, recuperadas, y es así como vamos estableciendo. Esto es a 30 años, en el 30 se tener ya Habrá resultados. Habrá resultados, pero es importante que México está liderando dentro de estos 169 países. Y eso es importante, por ejemplo, para la instrumentación de las políticas que se están haciendo en el Parque Nacional. Tiene una consecuencia directa este compromiso de México. ¿Cómo incide este compromiso dentro de lo que ustedes concretamente están haciendo en el área natural protegida? Sí, nosotros aportamos rápidamente, por ejemplo, unos aliados, lo mencionamos, son las escuelas. El área de educación ambiental del parque precisamente incide directamente en trabajar con todos los sectores para cuestiones de educación ambiental, manejo de residuos, reciclado, sí, pláticas de concientización. Y todo eso en coordinación con escuelas principalmente. O sea, las escuelas pueden hacer una solicitud. Una solicitud. Directamente al Parque Nacional. Al parque, ¿sí? Y a través del área de educación ambiental, donde está la bióloga Gisela, se atiende y se da ese taller, ese curso, esa charla. Así es. Que se acuerde directamente el tiempo que se va a destinar y todo. Muy bien. Y sí, porque eso es importante. El parque también tiene un consejo asesor y dentro de eso está el subconsejo académico, que también me imagino ellos son académicos de diferentes áreas de conocimiento que tienen que ver casi todas con el tema de conservación, ¿verdad? Sí, tenemos especialistas del área de suelos, restauración de suelos, uh-huh, de agua. Precisamente aquí es un aliado bien importante ese subconsejo, uh-huh, académico del parque. Uh-huh. Uh-huh. Diríamos que entre las acciones ustedes pueden trabajar la parte de el cuidado, pero también la recuperación. Así es, ¿no? Sí, sí, sí. Que ahí sería la parte a resaltar, que también trabajan y apoyan a quien desea hacer un plan de recuperación de X superficie. Uh-huh, uh-huh. Sí, uh-huh, que le llamamos un programa de restauración forestal. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. El teléfono del parque es 9783830 y otro con terminación 29. Mm. Ahí nos pueden hablar, mm-hmm, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ya con saben. Con gusto los atendemos. Están invitados a llamar y a solicitar pláticas a asociaciones civiles, escuelas, grupos de barrios, de delegaciones. Acérquense, ¿verdad? Llamen por teléfono, hagan su cita para que podamos todos trabajar por la conservación, por la restauración y contra la desertificación de nuestro hábitat, de nuestra tierra. Maestra, ¿algunas palabras para despedirse? Nada más agradecerle, Esperancita, la invitación para estar aquí esta tarde y pues hacerle la invitación a quienes nos escuchan que tenemos de aquí al 2030 y somos líderes en este grupo, un gran compromiso. Entonces, 12 años no es mucho tiempo en realidad para dar resultados. Y pues recordar diariamente que lo que a la tierra le sucede también al humano. Y tendríamos que poner aquí todos nuestros cinco sentidos y el sexto por ahí también. Ese sexto sentido, esa vocecita que nos dice que los humanos necesitamos de la tierra para vivir y no podemos estropearla en ningún momento, y que 12 años es trabajar, uh-huh, porque en cuidado, en recuperación, en tratamiento, en tener el proyecto como líderes, pues es un compromiso bastante fuerte, pero cada quien desde su espacio, seguramente en este momento se estarán uniendo muchos a este gran proyecto. Gracias, yo maestras. Espero que tengamos un 2030 para presumir. Me parece muy bien, muy buen propósito, ya lo estaremos trabajando. Daniel, Comentario final. Sí, rápidamente, pues estamos, como les decía, en un panorama alentador, de verdad. Pues hay datos duros, contundentes, de cómo hemos venido recuperando áreas degradadas con actividades de restauración forestal, dando también alternativas a la gente de la comunidad, como ya lo mencionamos, para que no ejerza mayor presión hacia las áreas con bosque, ¿no? Porque al final de cuentas, uh-huh, hay que darles alternativas, eso es, uh-huh, sin duda, ¿no? Y sobre esos escenarios poder tener un mejor 2030 que ya se avecina, ¿no? Y va rápidamente unos saludos a mi esposa Rosario, que me está escuchando, a mi hijo Alan, que cumplió años el sábado, el día mundial, y a mi hija Mariam, los amo mucho. Gracias, Daniel. Pues gracias a todos, gracias a Rocío Castillo, que estuvo aquí con nosotros acompañándonos, como siempre, en los controles técnicos. Esperanza Rascón, su servidora, nos despedimos de este tejido de palabra Moctlatoli. Que tengan buena tarde, buena semana, cuidemos el medio ambiente y nos escuchamos aquí el próximo lunes. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Y por hoy, tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso.